dos meses de esfuerzos, dos meses de sacrificio, dos meses de llevar una ilusión para poder contribuir y tener seguramente la Soacha que cada uno de los habitantes en esta ciudad anhela. El día de hoy hemos querido informar a la opinión pública de nuestra ciudad la determinación irrestricta que se toma frente a una alianza que se había venido fraguando desde hace más o menos 60 días. Sabemos que las circunstancias complejas que siempre llevan los procesos políticos en Soacha, las circunstancias de enfrentamiento, las situaciones personales por encima siempre de las necesidades de la comunidad, la falta de tener un programa unificado y siempre tener procesos políticos idealizando personas, creo que nos ha llevado a tener la consecuencia y en las circunstancias de gobierno que hoy enfrenta Soacha. Una situación compleja, sin una directriz, sin una visión clara, con una descompensación y una descomposición en el sector político y lo cual nosotros rechazamos. Debo decir que inicialmente para las personas que nos acompañaron siempre en su determinación, se existió una discusión con base siempre en situaciones programáticas. Después de 25 largos años, después de haber tenido enfrentamientos en contiendas políticas, después de haber apoyado procesos totalmente diferentes, hemos llegado hoy a un acuerdo programático para encauzarnos y dejar de un lado las situaciones personales y pensar más en las circunstancias de ciudad. Soacha merece ser tratada con respeto, Soacha merece ser tratada con dignidad. En Soacha se requiere reconocer en cada individuo el verdadero potencial que tienen las personas, los jóvenes, las familias, las mujeres cabeza de familia, el adulto mayor. Cada uno de los integrantes de esta sociedad merece ser respetado y merece ser convocado de una manera libre, voluntaria, tranquila, sin ningún tipo de presión. Debo mencionar, y soy hoy un testigo presencial, que llevamos 60 días de discusión inicialmente tal como se ha mencionado en alguna publicidad que ha salido, el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, los Liberales Unidos de Soacha, el Partido AICO y Aprovides inicialmente. Discusiones que siempre fueron en torno a situaciones de programa, de gobierno, de solicitar el permiso a las instancias pertinentes, que en algún momento se vieron opacadas por ciertas presiones que se ejercieron desde el orden nacional, tratando de debilitar, demeritar o a veces anular algunos de los candidatos. Sin embargo, creo que fue más grande la perseverancia, el deseo de tener una ciudad diferente, fue más importante el deseo de unidad que el deseo de controversia y de pelea y de disputa. Lamentamos enormemente por las personas que de una u otra manera pues han tenido que dejar la contienda electoral por situaciones no inherentes al proceso de campaña, sino superiores o por determinaciones jurídicas, pero llamamos también la atención de toda la comunidad de Soacha para que volvamos a creer en lo nuestro. 60 días de diálogo en el cual participaron esos partidos, pues que creímos inicialmente en un proceso de alianza. 60 días que tuvimos la necesidad de reunirnos con candidato a la gobernación, Álvaro Cruz, para tratar de involucrarnos en un proceso también regional, Soacha no aislada en el contexto regional, pero manteniendo la independencia para la toma de decisión, que fuese realmente el resultado de la concertación, que fuese realmente el resultado del análisis. Estos 60 días nos permitió, después de haber sido atropellados de una manera pues no óptima por un partido en el cual yo actualmente pertenezco a ese partido, pero que lamentablemente nuestros candidatos a consejo, candidatos a ediles, candidato que había ganado el proceso de una consulta y participaron en un proceso en el Partido Liberal, fueron no tenidos en cuenta y fueron tal vez dejados a la deriva. Muchos concejales, candidatos a consejo, ediles, ex concejales, fueron atropellados por decisiones superiores. Eso nos hizo pensar que realmente nosotros requerimos ser tratados y manejados con respeto y dignidad. Soacha tiene suficiente presencia política en sus líderes naturales para poder controvertir en procesos democráticos que nos permita llegar a seleccionar la mejor propuesta. No abandonar el proceso de que es un voto programático. no de mencionar que estamos haciendo protagonismo por una persona, por un nombre o por un apellido. Estamos trabajando fundamentalmente en un proceso para rescatar nuestra ciudad, y esta base, esta esencia al día de hoy está basado fundamentalmente en 4 puntos. Lamentamos por los candidatos que participaron, Tafrovides y Aico, que estuvieron durante mucho tiempo, largas horas, mucho tiempo, muchos días. Discutimos hasta altas horas de la madrugada en diferentes sitios de Soacha y en diferentes sitios de Bogotá, y creímos definitivamente que la verdadera intención sí era llegar a la alianza. De una u otra manera se nos hizo creer que la alianza era la única estrategia para poder llegar a tener una posición unificada con un programa retroalimentado de lo que cada uno de los partidos pretendía. Pero lamentablemente algunos de ellos ya tomaron su decisión, unos por voluntad propia, otros fortalecidos con los candidatos al Consejo y ediles que nosotros hemos dispuesto en los partidos. Debemos decir que quienes nos encontramos acá no solamente somos liberales, sino que también tenemos amigos que creen y que escuchan nuestras sugerencias y que se encuentran distribuidos como candidatos al Consejo y a las juntas administradoras locales en AICO, Partido Verde, en Afrovides, en el Partido Liberal, el Partido Mío, en el PIN y aún en Cambio Radical. Estos grupos de personas, no queremos mencionar sus nombres porque no queremos comprometerlos en doble militancia, pero sí debemos informar a la comunidad que los simpatizantes de estos candidatos a consejo que nosotros estamos apoyando en diferentes partidos estarán con nosotros en esta alianza. Hacemos el llamado para cerrar filas frente a un contexto de tener unificado nuestro criterio con base en los 4 puntos que vamos a mencionar y que es importante comenzar a propiciar y comenzar a referir, puesto que es la única forma que nosotros creemos que podemos llegar después de tanta controversia durante tantos años y que hemos llegado a una unificación de criterio frente a la ciudad. Esta circunstancia de seguramente de enfrentamientos lo que ha traído es una Soacha descompuesta, una Soacha atomizada, una Soacha sin gobierno, una Soacha en donde las condiciones de oposición hoy ya no existen y no puede haber una oposición, puesto que realmente creemos que hemos fracasado de una u otra manera en una alternativa de oposición. Es mejor pensar propositivamente, construir, pensar en que podemos retomar las banderas de la construcción y alejarnos de las banderas del enfrentamiento. El enfrentamiento que llevamos durante tanto tiempo, creo que seguramente nos ha traído enseñanzas importantes, nos ha hecho madurar con golpes, pero también nos ha hecho reconocer el día de hoy que la ciudad no ha avanzado lo que nosotros esperaríamos. Hoy que estamos cerca a 30 días de un proceso de elección para tener a nuestro alcalde, a nuestros diputados y concejales, debemos manifestar a la opinión pública la importancia de la reconciliación. Y hemos de decir y mencionar que 4 puntos son los esenciales para habernos encontrado en este entrecruzamiento de diferencias, en esta concertación para poder decir: Soacha será manejada en los próximos 4 años por el candidato que nosotros estamos apoyando, el doctor Fernando Ramírez, en esa alianza de Cambio Radical y el Partido Conservador, y ahora con los partidos, con el Partido Liberal Disidente, que no ha tomado la directriz y que posteriormente van a venir algunas personalidades que también hace parte de la otra alianza. Y es para decirle al doctor Fernando Ramírez que le vamos a entregar las banderas, doctor Fernando. Vamos a entregar nuestra ambición de tener la ciudad de una manera recompuesta. Vamos a convocar a la gente que ha creído en nosotros durante más de 25 años de lucha política, lucha social, de lucha comunitaria. Vamos a convocar a las personas que de una u otra manera han perdido la esperanza en Soacha para poder tener una ciudad diferente. Soacha, que debería de ser hoy, que es, si es, bien es cierto, es la octava ciudad por número de habitantes, debería de ser sexta o quinta ciudad en procesos de desarrollo, está rezagada seguramente también a consecuencias de las dificultades y los enfrentamientos. Hemos solicitado que tenga usted en consideración dentro de su programa de gobierno, 1, el proceso de legalidad y transparencia, Soacha transparente y Soacha legal. en el cual tanto el Estado como los ciudadanos de Soacha, como la industria, el comercio, las organizaciones, las instituciones, el ciudadano más sencillo y el ciudadano más complejo, le juguemos legalmente a Soacha para que la administración sea transparente. Es convocar a la opinión y a la comunidad para no solamente señalar al gobierno de que es el que tiene las dificultades de transparencia, sino que la legalidad parte del propio ciudadano. Segundo, necesitamos la gran ciudadela universitaria. Hemos participado de este principio de equidad, de justicia, de condiciones de preparación para prepararnos hacia el primer empleo que se incorpore con el gobierno departamental y con su administración, seguramente a partir del 1 de enero, inmediatamente un proceso para tener la ciudadela universitaria con aspiración también técnica, en el cual los 10.000 estudiantes que cada año una buena mayoría de ellos pueda ingresar para tener formación para el trabajo y una condición de preparación en el área académica. Hemos solicitado, doctor Fernando Ramírez, que involucre de una manera inmediata convocatoria para que la empresa, para que la institucionalidad de orden nacional y departamental tenga preferencia al empleo en Soacha con nuestros ciudadanos y que su administración municipal, más del 80% pedimos que sean personas que habitan en la ciudad, personas naturales o personas por adopción. Necesitamos generar la oportunidad del trabajo y debo manifestar que durante esos 100 días que estuve al frente en la alcaldía, logramos demostrarle a la ciudadanía que en Soacha sí hay personas preparadas para asumir responsabilidades en el área profesional, especializada, técnica, tecnológica y en el área general. Y por último, queremos manifestarle obviamente que el desarrollo urbanizado planificado sí hace parte de la nueva ciudad, pero que ese desarrollo no puede estar ajeno a un plan maestro de desarrollo urbano. Significa que ponderadamente llegarán las viviendas acorde con el crecimiento institucional, con el equipamiento, con la institucionalidad en el área de la salud, con los comedores escolares, con los centros de atención en educación, con los centros de atención para la seguridad, con la movilidad, con las vías, con los servicios públicos domiciliarios y con la infraestructura desde el municipio para poder atender a ese 1 millón de habitantes que seguramente vamos a tener. Es un llamado también a los urbanizadores para que se involucren y que no señalen que solamente en una instancia se está dando la oportunidad de apoyo. En este proceso hay una posibilidad de crecimiento, pero con control y con autoridad. Debemos reconocer en el doctor Fernando Ramírez la capacidad de gestión que ha tenido, su experiencia administrativa, su formación, su criterio cuando tiene que presentarlo incondicional, pero también su condición de respaldo y respeto a la comunidad. Esta serie de valores y de condiciones nos hicieron pensar, evaluar durante mucho tiempo. Esperábamos hoy el día de hoy, tener otro proceso de adición, pero debemos también de saber que no podemos estar supeditados y esperando un proceso de campaña a que la voluntad de alguna instancia dependa no de la que solicita la gente. En Soacha la comunidad estaba solicitando esta alianza, estaba con una necesidad de poder tener una candidatura unificada y hoy el doctor Fernando Ramírez representa esta opción. Por tal motivo debemos de manifestar a los medios de comunicación, a la comunidad en general, a nuestras familias en nuestra ciudad, a las personas que han seguido nuestras sugerencias, que hemos encontrado el camino para poder acortar la diferencia entre las dificultades y tener una opción en un camino de desarrollo, y estaremos acá en esta campaña con Cambio Radical, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal que tomó la opción y con las personas que siguen hoy nuestras indicaciones para acompañar el proceso de campaña de una manera activa. Es una inscripción, es manifestarle que a partir de hoy estamos al frente en las consideraciones que usted tenga bien y que somos un equipo de trabajo. Recordarle, doctor Fernando Ramírez, que este proceso es programático, que estaremos atentos a evaluar el desempeño de su gobierno, estaremos atentos a criticar y a sugerir para que se hagan las adecuaciones y modificaciones acorde con lo que nosotros queremos. No es revivir el nombre de una familia o de una persona, es revivir la esperanza en Soacha para tener una ciudad progresista y que esté acorde con el modelo en el desarrollo. También debemos recordar que para nosotros es muy importante un proceso como tal. Venimos de organizar dos procesos de campaña, usted lo sabe muy bien, el anterior con el sacerdote, con Jesús Ochoa, y luego con la anterior campaña con José Ernesto Martínez, en el cual idealizamos nombres. Hoy no queremos venir a idealizar el suyo. En cabeza suya, con responsabilidad suya, entregar un proceso para que la ciudad tenga la oportunidad de crecimiento y para que podamos tener mañana una gran ciudad como Soacha lo merece. Esto que salió en Soacha, con nuestra alianza y su voto elegiremos el alcalde, estamos convencidos y estamos seguros. Con esta alianza, con este propósito, estaremos nosotros atentos para poder alcanzar lo que usted determine.